Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos nuevamente en una edición más de Juntémonos en la Casa. Un abrazo para todas y todos ustedes. Pues inicio de semana, inicio de nuevos retos, de nuevos sueños, de nuevos planes, claro que sí. Agosto, y la Casa de la Cultura Ecuatoriana pues está en plena celebración de su 70 aniversario. Ya este fin de semana y días anteriores pues se ha cumplido con parte de la agenda con motivo de esta celebración, y pues qué bueno, estamos contentos, estamos emocionados, mucha gente en nuestros espacios, una muy buena respuesta del público, de la ciudadanía, integrados en celebrar este aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Y miren ustedes, todos los espacios, nuestra sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, recuerdan ustedes, habíamos para el día sábado, este sábado que pasó, pues, el Festival de Rock, pues sabemos que fue un lleno total. Igualmente, cine, la presentación de la Orquesta Sinfónica, otra maravilla. Hemos tenido la oportunidad de apreciar algunos de estos eventos y sabemos realmente que ha tenido muy buena factura, muy buena acogida además por el público de nuestro país. Queremos felicitar a nuestras y nuestros compañeros que han estado a cargo de diferentes comisiones precisamente para la organización de estos eventos. Felicidades a todos, qué bueno que así sea, y falta mucho esta semana. Esta semana es la semana cumbre para nuestra celebración. Vamos a contarles durante nuestro programa qué hay para esta semana aquí en Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señoras, señores, buenos días. Les agradecemos su sintonía de cada mañana. Un abrazo para Andrés Viracocha, quien comparte pues este programa. Juntémonos en la casa. Hagamos de esta semana, hagamos de este día un día diferente, pongamos toda nuestra energía, todo nuestro buen ánimo para hacer las cosas bien, y pues con una sonrisa desde el corazón les digo bienvenidos nuevamente a Juntémonos en la Casa. Buenos días, ¿qué escuchamos el día de hoy? Vamos a iniciar con una gran voz, el señor Joan Manuel Serrat, Mediterráneo. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujará al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la cenista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. 9 de la mañana con 8 minutos, amigas, amigos. Y nuestro país está viviendo una campaña que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con la nutrición, que tiene que ver con la salud. Me refiero a una campaña llamada La Leche Materna, el mejor alimento para tu bebé. Y esta es una propuesta de UNICEF con nuestras autoridades de salud, con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en un llamado al amor, en un llamado realmente a amamantar a nuestros pequeñitos, a nuestras pequeñitas. Entonces, como alimento para el bebé, pues nada más perfecto que la leche materna. Es lo único que requiere durante los primeros meses de vida, porque contiene todos los elementos nutritivos que el niño o la niña necesita en la proporción exacta y en la temperatura justa. Por lo tanto, la naturaleza es tan sabia. Y las madres, pues son quienes proveen realmente salud y vida a los más pequeñitos. Entonces, alimentar al bebé, amigas, amigos, no es solo ofrecerle nutrientes, es también darle amor, darle vida, fomentar el apego. Poder darle el pecho es lo mejor, porque además de recibir el más completo de los alimentos, pues el niño o la niña quedará a la distancia perfecta para ver la cara de la mamita, para encontrar sus ojos, para sentir su piel, para sentir su temperatura y también su olor. Todo esto lo hará experimentar un gran placer. Entonces, cuando la mamá le da el pecho al niño, cuando el bebé recibe su leche, ambos se van conociendo más, se fortalecen los lazos de afecto mutuo. Además, este primer vínculo de nutrición y amor es la mejor bienvenida al mundo y a una vida plena. Dar de lactar es un acto natural y grato. Sin embargo, sobre todo al comienzo y cuando se trata del primer hijo, pues aparecen dificultades, ¿no? Entonces, con paciencia, con ayuda, se pueden superar. Si es preciso recurrir a la alimentación con biberón, pues esto sucede en situaciones extremas. Pero, por ejemplo, pues cuando la mamá toma ciertos medicamentos, tal vez conviene hacerlo con el bebé en brazos, para que en un momento de proximidad física y encuentro, entonces la tranquilidad de la mamá o de quien lo alimente siempre transmite paz. Bien vale la pena, amigas, amigos, destinar algunos minutos a calmar los nervios, respirando hondo, pensando cosas agradables, y solo después disponerse a alimentarlo y brindarle un tiempo de buena calidad, tan importante para el bebé. Vamos durante también este programa a conversar un poco más sobre el acto de amamantar, que es uno de los actos más bellos e importantes de la vida. Entonces, ¿cómo saber, por ejemplo, si el niño o la niña están bien amamantados? dudas sobre si la leche es suficiente. En fin, la leche materna se adapta a las necesidades de la niña y niño. Todo esto vamos a compartir con ustedes durante este programa. Ahora, dirán ustedes, ¿qué importancia puede tener que el padre, que el papá participe de la lactancia? Bueno, su presencia, su contacto físico, el cariño son factores fundamentales en la estimulación del vínculo afectivo entre mamá, bebé y el papá. Antes se hablaban de estos temas otorgándole todo el protagonismo y toda la importancia solamente a la presencia de la madre. Miren ustedes, hoy realmente todos tenemos que ver con nuestros niños y con nuestras niñas. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con el acto afectivo, con el acto realmente de amor, de compañía. La leche materna, el mejor alimento para nuestros niños. 9 de la mañana con 12 minutos, amigas, amigos. En la Casa de la Cultura, como ustedes conocen, está de aniversario. Eventos artísticos, eventos culturales, presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y pues, en sus escenarios, desde el 1 hasta el 13 de agosto próximos, con motivo del 70 aniversario de su fundación. Entonces, este evento, pues, realmente uno de los eventos más importantes dentro de esta extensa agenda de conmemoración. Estarán 200 artistas de la Camerata y el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, igualmente el Ballet Ecuatoriano de Cámara, el Teatro Ensayo, coros y banda sinfónica del gobierno de la provincia de Pichincha, coro y ensamble de cuerdas de la Universidad Técnica Equinoccial y muchos más artistas. Hay que decirles, amigas, amigos, el acceso a todos estos eventos es de carácter gratuita. Más agenda, sí. Más adelante tenemos mucho más que compartir con ustedes. A las 9 de la mañana con 30 minutos, como sabemos, nos acompañará nuestros entrevistados desde el Jardín Botánico de Quito. Y pues igualmente el Museo Interactivo de Ciencias nos invita a algunas actividades porque estamos en verano. Y ciertamente 2014 también va a retomarse, en agosto del 2014 va a retomarse la idea de verano de las artes en Quito. Y nos dicen que, claro, qué bonito se ilumina con el verano de las artes. Y la cultura se empodera y matiza la ciudad con una serie de actividades inolvidables. El MIC, amigas, amigos, el Museo Interactivo de Ciencias, será uno de sus principales escenarios. Concierto Tumbac, recuerdan ustedes, les contábamos para el día jueves 7 de agosto a las 20 horas. Esto en el Museo Interactivo de Ciencias, entrada libre. El Tumbac es una compañía de músicos encantados, fascinados con la percusión y con el espectáculo. Ellos nacen en Alcalá de Henares, en Madrid, son españoles. Y Gorka Méndez, pues con Manuel Leal, con Felipe Dueñas, con George Rares, Otescu e Israel Méndez coinciden en el espacio y en el tiempo cinco mentes inquietas con ganas de revolucionar el mundo en el que viven. Entonces, amigas y amigos, el día jueves es una de las actividades importantes y para anunciárnosla estuvo acá nuestra querida amiga Paula Brunner, pues que es una de las más entusiastas dentro de estas actividades. Un abrazo a Paulita. Igualmente el taller Reciclar Tumbac. Esto para el 8 de agosto, hay una velada libertaria, el sábado 9 de agosto también, hay la proyección de la película animada Anina, Anina, de Alfredo Sorderguit, de Uruguay. Revivimos la historia de la fábrica de textiles, la industrial, también nos dicen, una noche en el museo, encuentro internacional Cerrito de Cuentos. Todo esto propone el MIC en este verano de las artes en Quito. 9 de la mañana con 16 minutos. Vamos a escuchar ahora, amigas, amigos, este tema de Ana Belén, cantada con Antonio Banderas. No sé por qué te quiero. Thank you. que te quiero? ¿Será que tengo alma de bolero? Tú siempre buscas lo que no tengo. Te busco en todo si no te encuentro. Te digo tu nombre cuando no debo. No sé por qué te quiero. Si voy a tientas tú vas sin freno. Te me apareces en los espejos como una sombra de cuerpo entero. Yo me pellizco y no me lo creo. Si no me hicieran falta tus besos, me tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto mientras arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero no va a caber en ningún bolero. Te me desbordas dentro del pecho. Me robas tantas horas de sueño. Me miento tanto que me lo creo. Arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero no tiene nombre ni documentos. No tiene madre, no tiene precio. Soy hoja seca que arrastra el tiempo. Medio feliz en medio del cielo. Nueve de la mañana con 20 minutos y está con nosotros ya nuestro primer invitado para el día de hoy. Se trata de Fabio Delgado y pues Fabio, juntamente con Jardín Botánico de Quito, pues están invitándonos para el taller de bonsai que se realizará el día jueves 7 y jueves 14 de agosto. Pues el Jardín Botánico de Quito, amigas, amigos, como conocemos, pues realiza un trabajo ciertamente importante en lo que tiene que ver de preservación de nuestra naturaleza, y hace unos cuantos meses está trabajando en conjunto con el Ministerio de Ambiente en temas precisamente como son la declaratoria de la orquídea de Quito, como es la declaratoria ciertamente de la flor, ¿no?, de la flor de nuestra ciudad, de la que le representa ciertamente, como es la maigua como orquídea de Quito. Y además, pues, la participación de técnicos, de especialistas en temas que tienen que ver con preservación. Ecofondo es uno de las instituciones que apoya este fondo andino también, que tiene mucha importancia dentro de la preservación de los campos de la naturaleza en nuestro país. El día de hoy Fabio nos va a hablar precisamente de cuál es la importancia de los bonsai y un poquito de historia sobre ellos. Bienvenido Fabio, buenos días, y cuéntanos un poquito de la historia del bonsai. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, entre el bonsai se sabe que hace unos 400 años antes de Cristo se han encontrado piedras grabadas en Egipto, donde vemos la importancia de la pintura, que nos marca una historia, y en estas piedras grabadas hay árboles sembrados en maceta. La otra versión, que es la de las tribus nómadas hindúes, llegaron a China. Entonces, en China vieron donde habían plantas, árboles sembrados en cajones, que con un buen sustrato se podían cultivar. Entonces, de ahí toman interés. De ahí le ponen el nombre de bonsai, porque antes no tenía nombre. ¿Qué significa bonsai? Bon, árbol, sai, bandeja. Árbol sembrado en bandeja. ¿Pero puede pasar que un árbol, un bonsai, sea sembrado en la tierra tal cual? Se puede trabajar con las mismas técnicas. Tenemos los jardines japoneses, donde hay bonsai sembrados en tierra, no en maceta, pero con la misma estructura. ¿Por qué un árbol como estos pues se queda en ese tamaño tan pequeñito? Muchas personas señalan que es porque se lo cortan sus raíces. ¿Tiene que ver eso? Bueno, se hace un trabajo que son esculturas vivientes que todo el tiempo se está podando, se está trabajando, es trabajo de varios años. Entonces se le hace las podas de raíces, el contenedor es pequeño, en este caso la maceta. Entonces vamos a tener un tamaño más pequeño. También para el servicio ecológico, también sirve para rescatar especies en vía de extinción. Entonces, en un pequeño terraza podemos tener cientos o miles de especies que ya cuando sean adultas se pueden liberar a bosques nativos o de reforestación. Entonces, esa es la importancia del bonsai. Ahora, en muchas ocasiones miramos el bonsai como un adorno de una casa. ¿Eso está bien? Porque entiendo que cada árbol debe mantenerse realmente con el tipo de humedad, con la cantidad de luz suficiente para tener salud, ¿no? Bueno, en Asia hay un sitio especial dentro de las habitaciones, que es un cuarto que tiene su ventana, tiene su luz, tiene las necesidades del árbol. Pero ¿qué hacemos nosotros? Los metemos a una sala y nos va a durar 15 días. Entonces el árbol necesita sol, necesita aire, necesita agua. Entonces tenemos que aprender del árbol. Y cuando vamos a adquirir un bonsai, debemos saber dónde lo vamos a poner primero. Es igual que si vivimos en un departamento, compramos un San Bernardo. Después cuando crezca claro, tenemos el problema. Claro. Entonces tenemos que ser prevenir, tener esa visión de prevenir, mirar más adelante de la nariz, que es lo que nos enseña el bonsai. Así es. Bien, Fabio, conozco que vas a impartir este taller. Se va a dar dos días, dos jueves, un jueves este ya, el 7 de agosto. El próximo es el 14, ¿cierto? Exacto. Estos dos jueves, en las horas de la mañana, se va a dar lo que es estilos, los cinco estilos que hay de bonsai clásico, cinco categorías. Se va también a ver las plantas de acento, que se trabajan con la misma técnica, pero que acompañan al bonsai. ¿Cuáles son las plantas de acento? Explícanos un poquito más, por favor. Las plantas de acento es una planta que no es de textura leñosa. Puede ser una suculenta, un cactus, una hierba. Entonces que la sembramos en una maceta y la ponemos al lado del bonsai para que el bonsai se vea más grande. Entonces también llevando la perspectiva, el paisajismo dentro de esta pequeña maceta. Bien, estos dos talleres respecto a bonsai, ¿dónde se van a dar? Estos se van a dar en las instalaciones del Jardín Botánico, que están ubicadas en el Parque La Carolina. También se van a seguir haciendo otros cursos más, como difusión de diferentes actividades de arte, como el paisajismo, la pintura, orquídeas y otros temas más. Ahorita comenzamos con lo del bonsai. ¿De qué hora a qué hora va a ser esto? De 9 a 12 del día. Bien. Amigas, amigos, está con nosotros esta mañana Fabio Delgado. Él viene desde el Jardín Botánico de Quito para invitarnos a todas y a todos

más productores independientes y todos ellos pondrán también su aporte, para que realmente nuestras fiestas sean de primera calidad. Más de 70 eventos artísticos y culturales, todos de acceso libre para el público, es lo que está presentando la Casa de la Cultura en sus escenarios, entre el primero y el 13 de agosto. Muchos de estos eventos no precisamente son en nuestros escenarios, sino pues en escenarios de Quito. Entonces, música, cine para niños, adultos, danza, teatro, títeres, mimo, foros sobre política, literatura, rock, feria de libros, mimo, exposiciones de pintura, poesías, presentaciones, realmente son eventos que forman parte de este programa. El evento principal será la cantata popular Boletín y Elegía de las Mitas, que se efectuará este sábado 9 de agosto en el Teatro Nacional a partir de las 19:30. Esta representación, amigas y amigos, tendrá como base la obra del mismo título, del poeta ecuatoriano, el poeta cuencano, César Dávila Andrade, quien nació en 1918, falleció en 1967. La dirección corresponderá, la dirección general, corresponderá al maestro Medardo Caiza Banda y la música a Edgar Palacios. Amigas, amigos, este y muchos más eventos, estarán dentro de nuestra celebración de los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con música, Andrés, y lo que viene es precisamente Ana Belén y José Luis Guerra, uno de los temas que realmente pegó mucho en los años 90, ¿no? Derroche. Luego venimos con poetas de Ecuador y del mundo. El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado. En una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura. Bien, amigas, amigos, seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Y ahora, pues, es momento de escuchar a nuestros poetas de Ecuador y del mundo. Para el día de hoy, Pablo Palacio. Pablo Palacio, 1906-1949. Desde su Loja natal, en el sur del Ecuador, llegó a Quito este escritor que sería una de las más originales y auténticas figuras serranas de la narrativa breve. Víctima de un traumatismo craneal terrible durante la infancia, Palacio consolidó una obra narrativa diferente a la que se escribía y se escribiría en el Ecuador del siglo XX. Su temática está comúnmente dirigida al análisis de las complejidades humanas, de las anormalidades psíquicas, quizá explicable por los traumas y daños craneales que sufrió. Así surgen cuentos formidables como Un hombre muerto a puntapiés o El antropófago, dignos de cualquier antología, y novelas como Débora y Vida del ahorcado. Analizar la obra de Pablo Palacio es acercarse a un narrador único, creador de una literatura raramente artística. Un hombre muerto a puntapiés. ¿Cómo echar al canasto los palpitantes acontecimientos callejeros? Esclarecer la verdad es acción moralizadora. El Comercio de Quito. Anoche, a las 2:30 aproximadamente, el celador de policía número 451, que hacía el servicio de esa zona, encontró entre las calles Escobedo y García a un individuo de apellido Ramírez, casi en completo estado de postración. El desgraciado sangraba abundantemente por la nariz e, interrogado que fue por el señor celador, dijo haber sido víctima de una agresión de parte de unos individuos a quienes no conocía, solo por haberles pedido un cigarrillo. El celador invitó al agredido a que le acompañara a la comisaría de turno con el objeto de que prestara las declaraciones necesarias para el esclarecimiento del hecho, a lo que Ramírez se negó rotundamente. Entonces, el primero, en cumplimiento de su deber, solicitó ayuda a uno de los choferes de la estación más cercana de autos y condujo al herido a la policía, donde, a pesar de las atenciones del médico doctor Ciro Benavides, falleció después de pocas horas. Esta mañana el señor comisario de la Sexta ha practicado las diligencias convenientes, pero no ha logrado descubrirse nada acerca de los asesinos ni de la procedencia de Ramírez. Lo único que pudo saberse por un dato accidental es que el difunto era vicioso. Procuraremos tener a nuestros lectores al corriente de cuanto se sepa a propósito de este misterioso hecho. No decía más la crónica roja del diario de la tarde. Yo no sé en qué estado de ánimo me encontraba entonces. Lo cierto es que reía a satisfacción. Un hombre muerto a puntapiés. Era lo más gracioso, lo más hilarante de cuanto para mí podía suceder. Esperé hasta el otro día en que hojeé anhelosamente el diario, pero acerca de mi hombre no había una línea. Al siguiente tampoco. Creo que después de 10 días nadie se acordaba de lo ocurrido entre Escobedo y García. Pero a mí llegó a obsesionarme. Me perseguía por todas partes la frase hilarante. Un hombre muerto a puntapiés. Y todas las letras danzaban ante mis ojos tan alegremente que resolví al fin reconstruir la escena callejera, o penetrar, por lo menos, en el misterio de por qué se mataba a un ciudadano de manera tan ridícula. Caramba, yo hubiera querido hacer un estudio experimental. Pero he visto en los libros que tales estudios solo tratan de investigar el cómo de las cosas. Y entre mi primera idea, que era esta de reconstrucción, y a la que averigua las razones que movieron a unos individuos a atacar a otro a puntapiés, más original y beneficiosa para la especie humana, me pareció la segunda. Bueno, el porqué de las cosas dicen que es algo incumbente a la filosofía. Y en verdad nunca supe qué de filosófico iban a tener mis investigaciones. Además de que todo lo que lleva humos de aquella palabra me anonada. Con todo, entre miedoso y desalentado, encendí mi pipa. Esto es esencial, muy esencial. La primera cuestión que surge ante los que se enlodan en estos trabajitos es la del método. Esto lo saben al dedillo los estudiantes de la universidad, los de los normales, los de los colegios y en general todos los que van para personas de provecho. Hay dos métodos, la deducción y la inducción. Véase Aristóteles y Bacon. El primero, la deducción, me pareció que no me interesaría. Me han dicho que la deducción es un modo de investigar que parte de lo más conocido a lo menos conocido. Buen método, lo confieso. Pero yo sabía muy poco del asunto y había que pasar la hoja. La inducción es algo maravilloso. Parte de lo menos conocido a lo más conocido. ¿Cómo es? No lo recuerdo bien. En fin, ¿quién es el que sabe más de estas cosas? Si he dicho bien, este es el método por excelencia. Cuando se sabe poco, hay que inducir. Induzca, joven. Ya resuelto, encendida la pipa y con la formidable arma de la inducción en la mano, me quedé irresoluto sin saber qué hacer. Bueno, ¿y cómo aplico este método maravilloso? Me pregunté. Lo que tiene no haber estudiado a fondo la lógica. Me iba a quedar ignorante en el famoso asunto de las calles de Escobedo y García solo por la maldita ociosidad de los primeros años. Desalentado, tomé el diario de la tarde, de fecha 13 de enero. No había apartado nunca de mi mesa el aciago diario. Y dando vigorosos chupetones a mi encendida y bien culotada pipa, volvía a leer la crónica roja arriba copiada. Hube de fruncir el ceño como todo hombre de estudio. Una honda línea en el entrecejo es señal inequívoca de atención. Leyendo, hubo un momento en que me quedé casi deslumbrado. Especialmente el penúltimo párrafo, aquello de... Esta mañana el señor comisario de la Sexta... Fue lo que más me maravilló. La frase última hizo brillar mis ojos. Lo único que pudo saberse por un dato accidental es que el difunto era vicioso. Y yo, por una fuerza secreta de intuición que usted no puede comprender, leí así. Era vicioso, con letras prodigiosamente grandes. Creo que fue una revelación de Astartea. El único punto que me importó desde entonces fue comprobar qué clase de vicio tenía el difunto Ramírez. Intuitivamente había descubierto que era... No lo digo para no enemistar su memoria con las señoras. Y lo que sabía intuitivamente era preciso lo verificara con razonamientos, y si era posible, con pruebas. Para esto me dirigí donde el señor comisario de la Sexta, quien podía darme los datos reveladores. La autoridad policial no había logrado aclarar nada. Casi no acierta a comprender lo que yo quería. Después de largas explicaciones me dijo rascándose la frente. Ah, sí. El asunto ese de un tal Ramírez. Mire que ya nos habíamos desalentado. Estaba tan oscura la cosa. Pero tome asiento. ¿Por qué no se sienta, señor? Como usted tal vez sepa ya, lo trajeron a eso de la una y después de unas 2 horas falleció el pobre. Se le hizo tomar 2 fotografías, por un caso, algún deudo. ¿Es usted pariente del señor Ramírez? Le doy el pésame, mi más sincero... No, señor, dije yo indignado. Ni siquiera le he conocido. Soy un hombre que se interesa por la justicia y nada más. Y me sonreí por lo bajo. ¡Qué frase tan intencionada! ¿Ah? Soy un hombre que se interesa por la justicia. ¿Cómo se atormentaría el señor comisario? Para no cohibirle más, apresuréme. Ha dicho usted que tenía 2 fotografías. Si pudiera verlas... El digno funcionario tiró de un cajón de su escritorio y revolvió algunos papeles. Luego abrió otro y revolvió otros papeles. En un tercero, ya muy acalorado, encontró al fin. Y se portó muy culto. Usted se interesa por el asunto. Lléveselas nomás, caballero. Eso sí, con cargo de devolución. Me dijo, moviendo de arriba a abajo la cabeza al pronunciar las últimas palabras y enseñándome gozosamente sus dientes amarillos. Agradecí infinitamente, guardándome las fotografías. Y dígame usted, señor comisario, ¿no podría recordar alguna seña particular del difunto? ¿Algún dato que pudiera revelar algo? ¿Una seña particular? ¿Un dato? No, no. Pues era un hombre completamente vulgar. Así más o menos de mi estatura. El comisario era un poco alto. Grueso y de carnes flojas. Pero una seña particular, no. Al menos que yo recuerde. Como el señor comisario no sabía decirme más, salí, agradeciéndole de nuevo. Me dirigí presuroso a mi casa. Me encerré en el estudio. Encendí mi pipa. Saqué las fotografías que con aquel dato del periódico eran preciosos documentos. Estaba seguro de no poder conseguir otros, y mi resolución fue trabajar con lo que la fortuna había puesto a mi alcance. Lo primero es estudiar al hombre, me dije, y puse manos a la obra. Miré y remiré las fotografías, una por una, haciendo de ellas un estudio completo. Las acercaba a mis ojos, las separaba, alargando la mano. Procuraba descubrir sus misterios, hasta que al fin, tanto tenerlas ante mí, llegué a aprenderme de memoria el más escondido rasgo. Esa protuberancia fuera de la frente, esa larga y extraña nariz, que se parece tanto a un tapón de cristal que cubre la poma de agua de mi fonda. Esos bigotes largos y caídos, esa barbilla en punta, ese cabello lacio y alborotado. Cogí un papel, tracé las líneas que componen la cara del difunto Ramírez. Luego, cuando el dibujo estuvo concluido, noté que faltaba algo, que lo que tenía ante mis ojos no era él, que se me había ido un detalle complementario e indispensable. ¡Ya! Tomé de nuevo la pluma y completé el busto. Un magnífico busto que de ser de yeso figuraría sin desentono en alguna academia. Busto cuyo pecho tiene algo de mujer. Después me ensañé contra él. Le puse una aureola. Aureola que se pega al cráneo con un clavito, así como en las iglesias se las pegan a las efigies de los santos. Magnífica figura hacía el difunto Ramírez. Mas, ¿a qué viene esto? Yo trataba de saber por qué lo mataron. Sí, ¿por qué lo mataron? Entonces confeccioné las siguientes lógicas conclusiones. El difunto Ramírez se llamaba Octavio Ramírez. Un individuo con la nariz del difunto no puede llamarse de otra manera. Octavio Ramírez tenía 42 años. Octavio Ramírez andaba escaso de dinero. Octavio Ramírez iba mal vestido. Y por último, nuestro difunto era extranjero. Con estos preciosos datos quedaba reconstruida totalmente su personalidad. Solo faltaba, pues, aquello del motivo que para mí iba teniendo cada vez más caracteres de evidencia. La intuición me lo revelaba todo. Lo único que tenía que hacer era, por un puntillo de honradez, descartar todas las demás posibilidades. Lo primero, lo declarado por él, la cuestión del cigarrillo. No se debía siquiera meditar. Es absolutamente absurdo que se victime de una manera tan infame a un individuo por una futileza tal. Había mentido. Había disfrazado la verdad. Más aún, asesinado la verdad. Y lo había dicho porque lo otro no quería, no podía decirlo. ¿Estaría beodo el difunto Ramírez? No, esto no puede ser, porque lo habría advertido enseguida en la policía y el dato del periódico habría sido terminante. Como para no tener dudas. O, si no constó por descuido del reportero, el señor comisario me lo habría revelado sin vacilación alguna. ¿Qué otro vicio podía tener el infeliz victimado? Porque de ser vicioso, lo fue. Esto nadie podrá negármelo. Lo prueba su empecinamiento en no querer declarar las razones de la agresión. Cualquier otra causa podía ser expuesta sin sonrojo. Por ejemplo, ¿qué de vergonzoso tendrían estas confesiones? Un individuo engañó a mi hija. Lo encontré esta noche en la calle. Me cegué de ira. Le traté de canalla. Me le lancé al cuello y él, ayudado por sus amigos, me ha puesto en este estado. Oh. Mi mujer me traicionó con un hombre a quien traté de matar. Pero él, más fuerte que yo, la emprendió a furiosos puntapiés contra mí. Oh. Tuve unos líos con una comadre y su marido por vengarse. Me atacó cobardemente con sus amigos. Si algo de esto hubiera dicho, a nadie extrañaría el suceso. También era muy fácil declarar, tuvimos una reyerta. Pero estoy perdiendo el tiempo, que estas hipótesis las tengo por insostenibles. En los dos primeros casos, hubieran dicho algo ya a los deudos del desgraciado. En el tercero, su confesión habría sido inevitable, porque aquello resultaba demasiado honroso. En el cuarto, también lo habríamos sabido ya, pues animado por la venganza habría delatado hasta los nombres de los agresores. Nada, que lo que a mí se me había metido por la honda línea del entrecejo era lo evidente. Ya no caben más razonamientos. En consecuencia, reuniendo todas las conclusiones hechas, he reconstruido, en resumen, la aventura trágica ocurrida entre Escobedo y García en estos términos. Octavio Ramírez, un individuo de nacionalidad desconocida, de 42 años de edad y apariencia mediocre, habitaba en un modesto hotel de Arrabal hasta el día 12 de enero de este año. Parece que el tal Ramírez vivía de sus rentas, muy escasas por cierto, no permitiéndose gastos excesivos ni aún extraordinarios, especialmente con mujeres. Había tenido desde pequeño una desviación de sus instintos, que lo depravaron en lo sucesivo hasta que, por un impulso fatal, hubo de terminar con el trágico fin que lamentamos. Para mayor claridad se hace constar que este individuo había llegado solo unos días antes a la ciudad teatro del suceso. La noche del 12 de enero, mientras comía en una oscura fonducha, sintió una ya conocida desazón que fue molestándole más y más. A las 8, cuando salía, le agitaban todos los tormentos del deseo. En una ciudad extraña para él, la dificultad de satisfacerlo por el desconocimiento que de ella tenía le azuzaba poderosamente. Anduvo casi desesperado durante 2 horas, por las calles céntricas fijando anhelosamente sus ojos brillantes sobre las espaldas de los hombres que encontraba. Lo seguía de cerca, procurando aprovechar cualquier oportunidad, aunque receloso de sufrir un desaire. Hacia las 11 sintió una inmensa tortura. Le temblaba el cuerpo y sentía en los ojos un vacío doloroso. Considerando inútil el trotar por las calles concurridas, se desvió lentamente hacia los arrabales, siempre regresando a ver a los transeúntes, saludando con voz temblorosa, deteniéndose a trechos sin saber qué hacer como los mendigos. Al llegar a la calle Escobedo, ya no podía más. Le daban deseos de arrojarse sobre el primer hombre que pasara, lloriquear, quejarse lastimeramente, hablarle de sus torturas. Oyó a lo lejos pasos acompasados. El corazón le palpitó con violencia. Arrimóse al muro de una casa y esperó. A los pocos instantes, el recio cuerpo de un obrero llenaba casi la acera. Ramírez se había puesto pálido. Con todo, cuando aquel estuvo cerca, extendió el brazo y le tocó el codo. El obrero se regresó bruscamente y lo miró. Ramírez intentó una sonrisa melodiosa, de proxeneta hambrienta abandonada en el arroyo. El otro soltó una carcajada y una palabra sucia. Después siguió andando lentamente, haciendo sonar fuerte sobre las piedras los tacos anchos de sus zapatos. Después de una media hora apareció otro hombre. El desgraciado, todo tembloroso, se atrevió a dirigirle una galantería que contestó el transeúnte con un vigoroso empellón. Ramírez tuvo miedo y se alejó rápidamente. Entonces, después de andar 2 cuadras, se encontró en la calle García. Desfalleciente, con la boca seca, miró a uno y otro lado. A poca distancia y con un paso apresurado iba un muchacho de 14 años. Lo siguió. El muchacho se detuvo. Hola, rico. ¿Qué haces por aquí a estas horas? Me voy a mi casa. ¿Qué quieres? Nada, nada. Pero no te vayas tan pronto, hermoso. Y lo cogió del brazo. El muchacho hizo un esfuerzo para separarse. ¡Déjeme! ¡Yo le digo que me voy a mi casa! Y quiso correr, pero Ramírez dio un salto y lo abrazó. Entonces el galopín, asustado, llamó gritando. ¡Papá! ¡Papá! Casi en el mismo instante y a pocos metros de distancia, se abrió bruscamente una claridad sobre la calle. Apareció un hombre de alta estatura. Era el obrero que había pasado antes por Escobedo. Al ver a Ramírez, se arrojó sobre él. Nuestro pobre hombre se quedó mirándolo con ojos tan grandes y fijos como platos, tembloroso y mudo. ¿Qué quiere usted, so sucio? Y le asestó un furioso puntapié en el estómago. Octavio Ramírez se desplomó con un largo hipo doloroso. Epaminondas, así debió llamarse el obrero, al ver en tierra a aquel pícaro, consideró que era muy poco castigo un puntapié y le propinó dos más, espléndidos y maravillosos en su género, sobre la larga nariz que le provocaba como una salchicha. ¿Cómo debieron sonar esos maravillosos puntapiés? Como el aplastarse de una naranja arrojada vigorosamente sobre un muro, como el caer de un paraguas cuyas varillas chocan estremeciéndose, como el romperse de una nuez entre los dedos, o mejor, como el encuentro de otra recia suela de zapato contra otra nariz. Así. ¡Sa! Con un gran espacio sabroso. ¡Sa! Y después, cómo se encarnizaría Epaminondas, agitado por el instinto de perversidad que hace que los asesinos acribillen a sus víctimas apuñaladas. Ese instinto que presiona algunos dedos inocentes cada vez más, por puro juego, sobre los cuellos de los amigos hasta que quedan amoratados y con los ojos encendidos. ¿Cómo batiría la suela del zapato de Epaminondas sobre la nariz de Octavio Ramírez? ¡Sa! ¡Sa! ¡Vertiginosamente! ¡Sa! En tanto que mil lucecitas como agujas cosían las tinieblas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Ballet Nacional del Ecuador, con motivo de los 70 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentará la obra Pinocho, dedicada a toda la familia, este domingo 3 de agosto a las 11 horas. La entrada es libre. La Semana de Cine Venezolano continúa este domingo 3 de agosto a las 16 horas en la Sala Alfredo Pareja Díez-Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la proyección de las películas El Chico que Miente, dirigida por Marité Ugaz. El film cuenta la historia de un adolescente que inicia una vida por la costa de Venezuela y, para sobrevivir, reinventa una y otra vez su propia historia en la tragedia del deslave de Vargas, que ocurrió en 1999. En la segunda función, a las 18:30, en la misma sala Alfredo Pareja Díez-Canseco, se exhibirá El Relato del Loro, dirigida por John Patricelli. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me quería. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Las campanas me doblan. sabía de quererte. Queremos agradecer a Víctor Manuel Guzmán Villena, que nos hace llegar a nuestro correo esta, esta nota y nos pide que compartamos con ustedes con muchísimo gusto, y un abrazo a Víctor Manuel Guzmán, mil gracias. Y nos habla de la transformación histórica del mundo, Víctor Manuel Guzmán Villena, y dice lo siguiente: el ser humano, al ser como los al sentir como los cambios climáticos afectan su convivencia, comienza a preocuparse de la defensa de la ecología y la naturaleza. Ahora somos parte de un desplazamiento tectónico de la conciencia y nos convertimos en heraldos y profetas de la conservación y el equilibrio del medio. Remontándonos a la historia, vemos que en las primeras sociedades humanas la conciencia era primordialmente animista. Este es un concepto que engloba diversas creencias en las que tanto objetos útiles de uso cotidiano o bien aquellos reservados a ocasiones especiales como cualquier elemento del mundo natural, montañas, ríos, el cielo, la tierra, determinados lugares característicos, rocas, plantas, animales, árboles, están dotados de alma y son venerados o temidos como dioses. Si bien dentro de esta concepción cabría múltiples variantes de fenómeno, como la creencia en seres espirituales, incluidas las almas humanas, en la práctica, la definición entonces se extiende a que seres sobrenaturales, personificados, dotados de razón, de inteligencia, de voluntad, habitan los objetos inanimados y gobiernan su existencia. Y sigue Víctor Manuel Guzmán, nos dice que esto se puede expresar simplemente como que todo está vivo. ¿Es consciente o tiene un alma? Aquí la Madre Tierra reinaba. Al evolucionar las sociedades con las sociedades humanas, el sentido de unicidad con la naturaleza fue reemplazado gradualmente por la necesidad de ejercitar el poder sobre ella. Comenzó a imponerse el pensamiento, y este pensamiento analítico y las sociedades paternalistas relegaron a la Madre Tierra a un segundo plano. Este drama se dio en muchas instituciones, incluyendo la Madre Tierra como protagonista de todo este planeta. Bien, queremos agregar simplemente que agradecemos a Víctor Manuel por esta nota. La hemos compartido ya con nuestros amigos y amigas oyentes, y entonces pues nosotros seguimos con más de nuestra programación el día de hoy y también con nuestra música, con nuestra agenda. ¿Saben? Pues para el día de mañana estará con nosotros uno de los responsables o el responsable actual de la sala de cine, Alfredo Pareja Díez Canseco, de la que tanta promoción hacemos, porque ciertamente, amigas, amigos, vale la pena que usted que nos escucha sea parte de nuestra programación y disfrute realmente de lo que tiene la Casa de la Cultura para ofrecerles y su cinemateca, cintas realmente pues seleccionadas con mucho cuidado. Y dentro de alianzas que Cinemateca y la Casa de la Cultura hace con diferentes embajadas. Vamos entonces ahora a escuchar a Pablo Milanés, El breve espacio en que no estás, para luego pues irnos a Mujeres de Nuestra América. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no estás. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos

mar sus millares de olas, mese divino. Oyendo a los mares amantes, meso a mi niño. El viento errabundo en la noche, mese los trigos. Oyendo a los vientos amantes, meso a mi niño. Dios Padre, sus miles de mundos, mece sin ruido. Sintiendo su mano en la sombra, meso a mi niño. Una niña que sin válida dijo cómo danzo yo, le dijimos que pusiera a danzar su corazón. Luego dijo la quebrada cómo cantaría yo, le dijimos pon al viento a danzar tu corazón. Dijo el pobre cardo muerto cómo danzo yo, le dijimos pon al viento a danzar tu corazón. Dijo Dios desde la altura como bajo de lo azul, le dijimos que bajara a danzarnos en la luz. Estas y otras rondas de niños, como los piececitos de niños azulosos de frío, ¿cómo os ven y nos cubren, Dios mío? Son lo que más conocemos de Gabriela Mistral. Son versos obligados que aprendemos en la escuela. La Premio Nobel de Literatura de 1945 la conocemos por sus rondas de niños, por sus canciones de cuna y porque fue cónsul de Chile en varios países. Además de maestra rural, la conocemos como la madre amante de un sinnúmero de hijos adoptivos a falta de los biológicos que no tuvo. Sin embargo, Gabriela no fue solo eso. ¿Quién es entonces Gabriela Mistral? Bueno, hay una Gabriela Mistral que es mucho más desconocida. Es la Gabriela indagadora en la percepción desde la mujer y también como mestiza. Ella es una persona que siempre estuvo muy atenta a todo lo indígena, no solo de Chile, sino que de toda Latinoamérica. En sus poemas Las locas mujeres nosotros descubrimos una Gabriela con una palabra pero fuerte, con una indagación. Bueno, el lenguaje de Gabriela puede de repente sonar muy áspero, muy duro. Es muy osada con la palabra, es muy osada en muchos aspectos. Ella tiene un aspecto muy profundo también hacia lo sagrado. Tal vez ella lo denominaría como lo religioso y yo lo denomino como lo sagrado. Ella mira el mundo, ve muchas cosas, percibe lo que está, pero yo creo que hay una indagación mucho más allá. Yo no quisiera darle el título de mística, no me parece que eso sea así. Ella es una persona que trabaja mucho con objetos también, con cosas materiales, pero es su preocupación por una percepción o concepción de la vida mucho más allá de lo que las cosas te dicen. Soledad Fariña también es chilena, también escribe poesía y como muchas otras se siente profundamente mistraliana. Lucía Godoy Alcayaga, verdadero nombre de Gabriela Mistral, nació el 7 de abril de 1889 en la calle Maipú, número 759 de la ciudad de Vicuña, en el Valle de Elqui. Yo no sé qué hay en ese valle, es un valle muy estrechito y las montañas son imponentes. De partida, las montañas son rosadas, en algunos momentos del día son rosadas, pero no es placidez, para nada. De repente, hasta tú puedes sentir ahogo en ese valle tan estrechito. No sé qué tiene ese valle, qué tienen esas montañas. En todo caso, uno de los poemas más fuertes en que ella busca a su madre de una montaña en otra y siempre está más allá, su madre siempre está más allá. Es uno de los poemas más bellos de Gabriela Mistral. Esa aridez, esa cosa tan fuerte que yo creo que la acompañó a ella durante toda su vida. Hija de Juan Jerónimo Godoy Villanueva y de Petronila Alcayaga, Lucila quería ser reina. Para ella, todas íbamos a ser reinas, a pesar de haber nacido en un valle donde los hombres iban a la mina y las mujeres a cuidar de las viñas y los duranos. Desde niña se fabricó un mundo de personajes y fantasmas con los que creció y vivió mientras se transformaba en Gabriela Mistral, esa mujer enorme, casi hombruna, de voz grave, quizás triste y amarga, pero extremadamente dulce y tierna, que vestía trajes un tanto toscos. Ese mismo mundo le hacía ser una estupenda conversadora y una inagotable contadora de historias que, aunque repetidas, siempre parecían distintas. Era en esencia poeta. Yo creo que ella fue tremendamente precursora de mucha reflexión que después las mujeres hemos retomado, apenas te diría yo, porque ella fue, como te decía, ella fue muy profunda, y yo creo que también hay mucho dolor contenido en su poesía, justamente por lo avanzada que fue para su época. Yo creo que en sus poemas más fuertes ella no fue muy comprendida. En esto de la maestra, de los niños, sí, pero en esos más dolorosos yo creo que ella fue muy incomprendida. En general, la mayoría de las mujeres en su época tenían otro tipo de vida, otro tipo de reflexiones. Además, yo creo que a ella le costó mucho incluso tener el nombre que tuvo y que ahora tiene. Ella venía, tú sabes, de un origen humilde, y en general la palabra escrita, si había alguna mujer que ha tenido esa palabra, ha sido en general de clase alta, y ella no era de clase alta, y le costó mucho. Yo tengo una palabra en la garganta y no la suelto, y no me libro de ella aunque me empuje su empellón de sangre. Si la soltase, quema el pasto vivo, sangra el cordero, hace caer al pájaro. Tengo que desprenderla de mi lengua, hallar un agujero de castores. Lucila empieza a trabajar a los 15 años. De ayudante llega pronto a ser profesora y luego directora de distintos liceos a lo largo de Chile. Nunca deja de escribir y sus poemas aparecen cada vez más seguido. El 12 de diciembre de 1914 obtiene la más alta distinción en los Juegos Florales de Santiago. Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra, humilde y soleada. Que he de dormirme en ella, los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. En 1914 empieza a usar el nombre Gabriela Mistral. Mistral por tres razones. La primera, devoción a Federico Mistral, poeta de Provenza. Luego, porque le agrada como suena Mistral, y en tercer lugar sentía un gran amor por el viento, y Mistral es el viento que sopla del norte. El nombre de Gabriela le vino por el arcángel Gabriel. Sigue escribiendo, publicando y enseñando. En julio de 1922, el ministro de Educación de México, José Vasconcelos, la invita a participar en la reforma educacional de ese país y en la organización y fundación de bibliotecas populares. Nunca más dejó de viajar. España, Italia, Francia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay. En 1932 inició además su carrera consular. Génova, Madrid, Lisboa, Nueva York, Los Ángeles, Brasil. Volvió poco a su Chile natal. País de la ausencia, extraño país. Más ligero que ángel y seña sutil. Color de alga muerta, color de neblí, con edad de siempre, sí, edad feliz. No hay ya granada, no cría jazmín, y no tiene cielos ni mares de añil. Nombre suyo, nombre, nunca se lo oí, y el país sin nombre, me voy a morir. Ni puente ni barca me trajo hasta aquí, no me lo contaron por isla o país. A los 56 años, en 1945, recibió el premio Nobel. En 1951, se le concede el Premio Nacional de Literatura en Chile. Gabriela Mistral le escribe al amor, a las mujeres, a la tierra y a la raza latinoamericana. Para ella, esta cosa de ser mestiza, ella se considera como mestiza. Para ella esto de ser mestiza no es algo blando ni suave, es una, ella lo llama como una violencia racial. Ella tiene una profunda reflexión de nuestra cultura mestiza, lo cual ahora se ha perdido. De repente aflora, pero pero eso es muy importante, fíjate que también muy muy adelantado. Bueno, tú sabes que ella era una profunda lectora de Martí. Es martiniana, o sea, se pudiera decir, esa cosa así fuerte también la tenía Martí. Y esas reflexiones de Martí sobre América, bueno, ella también las toma y hace una profunda reflexión, tanto en prosa como en, por supuesto, en sus poemas, sobre lo que es esta América. Ella reflexionaba mucho también sobre la diferencia de la palabra castellana, porque nosotros hablamos castellano, del castellano hablado en Latinoamérica, con el que se habla en España. Y ella dice que bueno, que nosotros usamos el lenguaje de otra forma porque tenemos otras cosas que contar, otros colores que describir. Donde fue Tahuantinsuyo nacían los indios. Llegábamos a la puna con danzas, con himnos. Silbaban quienas, ardían 2000 fuegos vivos, cantaban collas de oro y amautas benditos. Bajaste ciego de soles, volando dormido, para hallar viudas los aires de llama y de indio, y donde eran maizales ver subir el trigo, y en lugar de las vicuñas topar los novillos. Regresa a tu Pachacamac, en vano venido, indio loco, indio que nace, pájaro perdido. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos, como una flor y nada más. Ella me rosa y yo esperanza, pero tu nombre olvidarás. Porque seremos en la danza como una flor y nada Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Semana de Cine Venezolano continúa hoy a las 19:30 en la Sala Alfredo Pareja y Escanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la proyección de la película Patas Arriba, dirigida por Alejandro García. El filme cuenta la historia de Renato, un anciano que tiene un vigoroso espíritu que le permite luchar ante una enfermedad desconocida. Hoy a las 19:00 en el Teatro Nacional se realizará el festival Danza por la Casa, en homenaje a los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Actuarán el Ballet Nacional del Ecuador, Ballet Folclórico Ñucanchi Achpa, Corporación Artística Danzando Tierra, Ballet Folclórico Ecuatoriano Quitus, Compañía Nacional Somos Cultura Viva, Ensamble Nacional de Danza y Hace Danza. La entrada es libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Este viernes, 1 de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana inicia sus fiestas por los 70 años de vida institucional. Venga con su familia y sea parte del pregón de fiestas. Disfrute con la Banda Metropolitana de Quito. Banda Cantón Cayambe. Compañía de Danza Ñetape. Banda del Cantón Machachi. Grupo de Danza Agua de Luz. Danza Negra. Grupo Nantu. Punto de Quiebre. Grupo Itzimbía. Páramo. Grupo de Danza y Poesía. Y la Banda del Cantón Rumiñahui. Inicia a las 17:00 y el cierre será con un tradicional castillo de juegos pirotécnicos. ¡No se lo pierda! Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Recital a dos pianos. Con Vinicio Estrada y Darío Frías. Un homenaje a los 70 años de la Casa de la Cultura. Sala Demetrio Aguilera, Malta. Lunes 4 de agosto, 19 horas. Entrada libre. Los 70 años de la Casa de la Cultura los puede disfrutar con buen cine. En cartelera, cine venezolano. Del 30 de julio al 4 de agosto. De lunes a viernes, 17 horas y 19 horas 30. Domingo, 16 horas y 18 horas 30. Sala de cine, Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura. Entrada libre. La Casa de la Cultura está de fiesta en sus 70 años, domingos de casa abierta y el reconocimiento a los danzantes de Pujilín, Segundo Bautista, Señor mi Dios, Lida Uquillas, feliz de sentirme, Orquesta La Gran Sociedad, Caprichosa, y Juan Cara de Chile. Y ya no puedo. Invitados, el ex Indy Limán y Max Berrún. Dúo Alma Bohemia y Café con Leche de Cuba. Ahora 10 de agosto, 9 horas 30. Los danzantes de Pujilí saldrán desde el Parque El Arbolito. Entrada libre. Fin de espacio de cuñas promocionales. 10 de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos. Y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Está con nosotros esta mañana Gabriela Morán. Ella es coordinadora de calidad de la corporación, ¿sí? De OFL. Bueno, para hablar más sencillamente, se ha abierto sus puertas en el sur de Quito, un centro médico comunitario. Y quisiéramos que sea Gabriela que nos cuente algunos detalles respecto a esta nueva inauguración, que por supuesto no es servicio a la comunidad. Conocemos que tienen convenios con el Instituto de Seguridad Social de acá del Ecuador y prestan esta asistencia médica acá en nuestra ciudad. Bienvenida, Gabriela, buenos días. Beatriz, buenos días, qué gusto compartir contigo hoy, con todos los oyentes. Cuéntanos, ¿dónde está ubicado este centro médico? Bueno, el centro médico se llama Sistanet. Está ubicado justamente en el corazón del sur, Quitumbe. Está ahí justamente para atender a toda la comunidad que es grande, que se encuentra ahora ahí. Nuestra misión es ofrecer, acercarnos a todos nuestros pacientes este servicio de medicina de primer nivel, digamos básica, con el fin de que ellos puedan prevenir las enfermedades. Más bien hablamos de consulta externa, entonces. Por supuesto, ajá. Con el fin de que ellos puedan prevenir enfermedades y que no tengan la necesidad de ir a otros niveles de la salud, como hospitales, como clínicas. Nuestra misión, más bien, es poner cerca de la comunidad este centro que les ayude a prevenir cualquier problema de salud que puedan tener, ¿no? Bien, dentro de estos servicios, Gabriela, infórmenos, ¿qué... A ver, ¿qué hay? ¿Odontología? ¿Hay cardiografía? ¿Qué tiene? Bueno, tenemos consulta externa tanto médica como odontológica. En consulta externa tenemos 22 especialidades. En odontológica tenemos 7 especialidades. Y aparte de eso, todos los servicios de laboratorio, de imagen, de terapia física. En realidad nos ha preocupado mucho ser un centro médico integral. De tal forma que el paciente no tenga que estar de una institución a otra buscando servicios. Ahora cuénteme, ¿no? los pagos, el pago que tiene que hacer el paciente, pues los costos son a nivel de fundación, de ayuda comunitaria, o más bien esto pues es una institución privada y bueno, los costos son altos. Nosotros somos una institución privada, pero manejamos diferentes tarifarios en relación con el paciente que estamos atendiendo. Nosotros tenemos convenio con el IESI también, pero nuestro esfuerzo es poder atender a la comunidad, ¿no? Entonces manejamos tarifarios especiales, digamos, para un paciente que se acerca donde nosotros y nos dice, yo soy asegurado IES, pero quiero atenderme con ustedes privadamente, ofrecemos un tarifario especial. Bien, uh-huh. ¿Dónde está ubicado? Bueno, estamos ubicados en la avenida Amaruñán y Lirañán, es diagonal el Quicentro Sur, en la ciudad de La Quitumbe, en el sur. Y en el norte, en la avenida 6 de diciembre, cerca al Consejo Nacional Electoral. Bien, ¿hay algún teléfono al que puedan comunicarse nuestras amigas, amigos oyentes que están interesados? Claro que sí, al 1-800-ASISTA. 1-800-ASISTA. Bueno, ustedes han escuchado, amigas y amigos, pues se ha inaugurado este nuevo centro de servicios médicos en el sur de Quito. Ustedes ya tienen los datos, nos ha dicho la dirección. Agradecemos a Gabriela Morán por estar acá con nosotros. Son las 10 de la mañana con 40 minutos. Vamos a seguir con más música. Soledad Bravo y el Polo Margariteño nos acompañan en este momento y luego venimos con más de Juntémonos en la Casa. El cantar tiene sentido y el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. La buena pronunciación y el instrumento al oído. La buena pronunciación y el instrumento al oído. Mira ese lirio que el tiempo lo consume y una fuente que lo hace florecer. Mira ese lirio que el tiempo lo consume y hay una fuente que lo hace florecer. Tú eres el lirio, ay, dame tu perfume, que yo soy la fuente, déjame correr. Tú eres el lirio que dame tu perfume, yo soy la fuente que déjame correr. Prisionera no canta cual solía y cantar en el espacio y en el dormido mar. La garza prisionera no canta cual solía cantar en el espacio y en el dormido mar. Su canto en pecadero es canto de agonía porque se empeña pues, señor, su canto en prolongar. Canto en cadena y es canto de agonía, porque se empeña su señor su canto en prolongar. ¿Qué hago yo? Solo en el campo, ¿qué hago yo? Solo en el campo, ¿qué hago yo en el campo solo? Yo no enamoro ni canto, yo no enamoro ni canto, yo no canto ni enamoro. De una blanca rosa. Suspira la brisa y suspirando lejos y abre el capullo de una blanca rosa. ilusión de seda y se convierte en linda mariposa. Sale el gusano de su prisión de seda y se convierte en linda mariposa. El cantar tiene sentido y el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. Hace algunos minutitos hablábamos precisamente de esta campaña que en este momento en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, se está dando sobre la leche materna, ¿no? Y la UNICEF con el Ministerio de Salud Pública de nuestro país, pues realmente he lanzado esta campaña a nivel nacional, amigas, amigos, y sobre la leche materna como el mejor alimento para los más chiquitos de la familia. Entonces, únete por la niñez, ese es el mensaje central, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, pues realmente ha aportado en este momento precisamente para algunas publicaciones, entre estas la que tengo en mis manos. Y nos dice, ¿no?, los materiales de esta publicación han sido comisionados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y las designaciones, los mapas contenidos en la misma no implican ninguna opinión sobre el estatuto legal de ningún país ni de su territorio o de sus autoridades o de la delimitación de fronteras. Las opiniones expresadas reflejan los puntos de vista de las personas que contribuyen, ¿no?, en esta gran campaña, amigas, amigos. Ya les compartimos una primera parte de esta publicación. Y decíamos que como alimento para el bebé, nada más perfecto que la leche materna. Y es lo único que requieren durante los primeros 6 meses de vida, porque contienen todos los elementos nutritivos que el niño o la niña necesita, en la proporción exacta y en la temperatura justa. También habíamos hablado de lo importante que es que el padre, que el papá, intervenga también en ese momento de la lactancia. Y hablábamos que las madres, los padres, se hacen unas preguntas, nos hacemos unas preguntas básicas. Por ejemplo, ¿cómo saber si el niño o la niña está bien amamantado, si ya comió como es debido? Y algunos signos es que se escuchará tragar, ¿no?, la leche, que trague la leche. Se mostrará satisfecho, dormirá tranquilo, aumentará de peso, mojará al menos 6 pañales al día. Esa es la la tanda de pañales que necesita un niño para estar sano, seco. Sus deposiciones serán amarillas, fluidas y frecuentes. Y los pechos y pezones de la madre estarán sanos. Ahora, ¿qué puede pasar si un niño o una niña rechaza el pecho? Si pasa una sola vez, no es problema. Seguramente significa que en ese determinado momento el bebé no quiere comer. Pero si el rechazo es reiterado, entonces habrá que averiguar con el pediatra si se trata de inicio de algún problema. Ahora, también puede pasar que el niño vomite. Entonces, ¿qué pasa si vomita? Bueno, ¿se alimenta igual cuando vomita? Depende. Si vomita un poco en el lapso de una hora aproximadamente después de comer, seguramente significa que comió demasiado o muy apurado. Si aumenta de peso, los vómitos son la consecuencia de un exceso de alimento o de un ritmo apurado de comer. Pero si baja de peso, seguramente se está alimentando mal, y si vomita grandes cantidades o en forma reiterada, lo conveniente es consultar con el pediatra. Muchas personas tienen dudas sobre si solamente la leche materna puede ser suficiente para amamantar a un niño. La idea de que la mujer ha quedado sin leche o de que la leche no alcanza es falsa. No nos llenemos de mitos. No hay que confundir una crisis transitoria de lactancia, como la que ocurre cuando madre e hijo regresan a la casa, por ejemplo, después del parto o alrededor de los 3 meses, con la idea de que la leche se acabó o que la leche no alcanza para satisfacer a la criatura. De lo que se trata, amigas y amigos, es de un desfase entre la producción de leche y el crecimiento del niño o la niña. Si esto ocurre durante una semana, es probable que el bebé quiera mamar más seguido, pero luego empezará a mamar con la misma frecuencia que antes. Son muchos los consejos, muchas las indicaciones y las guías, pues que hay que tener en cuenta. La leche materna, amigas y amigos, se adapta a las necesidades del niño y la niña. ¡Qué sabia la naturaleza, cierto! Es una maravilla. Imagínense ustedes, hablaban de la temperatura justa, está en el seno, ¿no? En el seno materno. La leche está a temperatura justa con los nutrientes exactos que necesita un niño para formarse. Y entonces, cositas que hay que tener en cuenta, pongan atención. Evitar las mamaderas de complemento, de suero glucosado. La leche de fórmula, señoras, señores, que es la leche de vaca modificada, y el suero llenan al bebé, por lo que este disminuye su interés por lactar. Si el bebé succiona menos, la madre producirá menos leche. Frecuentemente, el hecho de que los bebés luego de un complemento duermen más se asocia con que están mejor alimentados que con la leche materna. En realidad, lo que sucede es todo lo contrario. Atención, la leche materna se digiere muy fácil y rápidamente. En tanto, la leche de vaca es muy difícil de digerir para el bebé y por eso tarda más en despertarse y reclamar el pecho. Por favor, evite el chupón durante las primeras semanas hasta que la lactancia esté bien establecida. Por otro lado, el cambio de posición de la boca y de la lengua para alimentarse de un biberón y succionar de un chupón puede confundir al bebé y dificultar el aprendizaje para una lactancia eficiente. De todos modos, si no hay más remedio que recurrir al biberón, preste mucha atención sobre el aseo que deben tener los teteros, las botellas, los chupones. Amigas, amigos, esta campaña está en plena acción. Hoy precisamente se desarrolla en Guayaquil. Tu leche es amor, mamá. La leche materna, el mejor alimento para tu bebé. La UNICEF con el Ministerio de Salud del Ecuador propician esta fantástica campaña a nivel nacional. 10 minutos más y serán las 11 de la mañana. Y yo quiero pedirle a Andresito, Andrés Viracocha, quien es el soporte técnico en mi programa, que tenga la bondad. Acá hay una hay un tema escrito por esta fabulosa mujer. Hablo de Teresa Parodi y en esta ocasión conseguí en su propia versión. Es decir, Teresa Parodi la escribió y en este día también la canta. Se trata de Pedro Canoero. Ahí está. Todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa. Lentamente te lo fue llevando el río. Pero, canoero, ya no has vuelto por la costa. Te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Pedro Canoero te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arrecilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero te mecía el agua lejos de la costa, cuando te dormías, Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, la esperanza se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro, al fin no tuvo orillas. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida, sobre la canoa se te fue la vida. El día de hoy, 4 de agosto, amigas, amigos, concluye la Semana de Cine Venezolano que hemos estado difundiendo aquí desde Juntémonos en la Casa. Y realmente, miren ustedes, una sala llena del cine Alfredo Pareja Díez Canseco con la presentación de estas 6 películas. Este ciclo, entonces, concluye el día de hoy, amigas, amigos. Y queremos invitarles a ustedes para que no se pierdan. El día de hoy es la última función. Siempre recuerden ustedes, a las 5 de la tarde es la una función y a las 7:30 es la otra función. Entonces, Semana de Cine Venezolano Contemporáneo en nuestra sala y la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, con el apoyo de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, como parte de la celebración de las fiestas patronales de Venezuela, presentan hasta el día de hoy la Semana de Cine Venezolano Contemporáneo hasta, como les decía, la noche de hoy. Además, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como ustedes conocen, pues celebra su 70 aniversario y muchos eventos están dentro del calendario, entre ellos también la Semana de Cine Venezolano Contemporáneo. Igualmente, hay que destacar, amigas, amigos, que el concierto sinfónico coral Génesis con Orquesta Sinfónica Nacional, pues todo un éxito. La verdad es que lleno, el Teatro Nacional lleno. La Orquesta Sinfónica Nacional presentaba el concierto sinfónico coral Génesis, una obra del compositor quiteño Claudio Jácome, que se basa en pasajes bíblicos sobre la creación del universo y que se expresa además a través de ritmos modernos, clásicos y contemporáneos. La Orquesta Sinfónica estuvo dirigida por el compositor y con la participación de 2 coros, un ballet coreográfico y 7 cantantes solistas. Como les decía yo, un éxito, ciertamente, el concierto sinfónico coral Génesis con Orquesta Sinfónica en la Casa de la Cultura por sus 70 años. Esto fue, estrenado en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en el año 2007. Luego, en el 2008, se efectuó con otra presentación en Guatemala. En el 2012, en la Plaza San Francisco, y no podía faltar realmente dentro de este gran concierto sinfónico por los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si usted no asistió, se perdió tremendo evento. Y hablando precisamente de estos eventos tan importantes, queremos invitar a todas y a todos

aparte de lo actorazo que sabemos que es, realmente esta obra le llega como anillo al dedo. Así es que nosotros queremos invitarles a todas y todos, amigas, amigos, no nos perdamos. Boletín y elegía de las mitas es el número central de las fiestas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y esto será el día sábado 9 de agosto a las 19:30. Venga con tiempo, por favor, así pues no habrá tanto congestionamiento, ¿no? Quería compartir con ustedes esta nota de Denis Rodríguez. Y claro, nuestra ciudad nos invita para que comentemos muchos de los episodios que pasan en nuestra cotidianidad, ¿no? Y entonces uno de estos es, ojo con lo que pisa en Quito. Alrededor, bueno, de muchos años se han hecho diferentes campañas que quieren realmente es lograr que vivamos en paz, que vivamos con un buen estilo de vida, que vivamos con buenas costumbres, en fin. Recuerden nomás ustedes a don Ernesto Albán cuando nos decía qué pasó pues Michulla y todo esto para decir que no había, por ejemplo, que hacer las necesidades en la calle, sino que había que ir a un baño, en fin, no escupir en la vereda. Es decir, campañas realmente de buenas costumbres, ¿no? Para que nuestra convivencia sea más sana, más saludable, más afectiva inclusive. Y esto tiene que ver también con lo que acabo de decir. 4 décadas, eso tomó en Quito pasar de ese rótulo en los buses. ¿Recuerda usted cuando decía, sea culto, bote los desperdicios por la ventana? 4 décadas a este otro rótulo. Prohibido arrojar basura a la calle. Amigas, amigos, aunque hay personas que lanzan desechos a la vía pública, se trata de un cambio cultural. No se puede decir lo mismo sobre otro problema que no ha cambiado en nada. Y es un problema maloliente y que se percibe en calles, en avenidas y en parques de nuestra ciudad. Miren ustedes, en Quito, una persona a pie halla a menudo, no es una casualidad, todo el tiempo, a menudo se encuentra caca de perro, ¿sí? En las aceras, en los parques. Pese a que rige una ordenanza que es la 332, que fija una sanción por dejar que animales domésticos ensucien con sus excrementos las aceras, las calzadas, los parques, los parterres y en general los espacios públicos. ¿Qué hacer con los dueños de las mascotas? Porque ciertamente estos animalitos no tienen responsabilidad, pues ellos no saben lo que están haciendo. Sus dueños, sí. Entonces, la verdad es que los responsables de que así vivamos todavía hasta el año 2014 son sus dueños. ¿Qué hacemos con ellos? Ahí, pues, hay tierras como México o como la firma DVD también en México que, miren ustedes, regalaron tiempo en la internet a quienes traían bolsas con la inmundicia de sus animales. Más en serio, vale recordar que las partículas que salen de las materias orgánicas expuestas en descomposición, amigas, amigos, contaminan el ambiente, por favor. Contaminan el aire, las fuentes de agua, además causan males oculares, causan males en la piel, gastroenteritis y males respiratorios que aquejan al igual a personas y a animales. ¿Cómo? ¿De qué nos valemos, decía alguien, para pedir a la gente, por favor, no saque a sus mascotas a que, pues, hagan sus necesidades en el parque, en la vereda y todo? Mucho se ha dicho la necesidad de llevar una fundita, una pala, para recoger los desechos de nuestras mascotas. ¿No quiere hacerlo? Pues entonces, no le saque a su perrito, a su gato, a su perrita, qué sé yo, a que se paseo por acá y por allá porque va a dejar todo hecho una barbaridad. Y las demás personas no tienen responsabilidad ni tienen por qué ni percibir esos olores ni pisar aquello. Eso es una de las partes, ¿no? Andresito Viracocha precisamente es una de las personas amantes a las mascotas, al perrito, en fin, ¿no? Pero, a ver, por favor,

día, razón de vivir mi vida. Combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Las 11 de la mañana con 15 minutos, amigas y amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. El día de hoy es lunes 4 de agosto. Tengo en mis manos esta agenda, ¿no?, la programación de agosto, y claro, hace alusión a los 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Fotografías históricas como las que encontramos acá en homenaje a Pedro Jorge Vera en el centenario de su nacimiento. Hay una fotografía, Alfredo Pareja Díez Canseco, con Pedro Jorge Vera, una fotografía tomada en 1978. Igualmente tenemos la fotografía de Guido Garay Vargas Machuca, ¿no es cierto?, 1921. Y algunas pequeñas biografías que nos dan realmente una guía también de quiénes han sido nuestros personajes en la historia. Tenemos que recomendar libros, y si Juntémonos en la Casa recomienda calcografías del Museo del Louvre. El autor, Los Museos de la Casa de la Cultura, en género arte, el año 2014, 204 páginas. Este libro contiene una colección de 90 calcografías del Museo del Louvre. Estas obras, además de mostrar una alta calidad técnica, reproducen pinturas y esculturas de ese museo realizadas durante los siglos XVI, los siglos XVII, pues XVIII y XIX. Los museos de la Casa de la Cultura guardan estas calcografías que llegaron a nuestro país a principios del siglo XX con el fin de que sirvan como modelos para la Escuela de Bellas Artes de Quito. Igualmente, Ser del Sur es el libro de Ramón Torres Galarza, es poesía. Tiene 121 páginas. Es otro de los libros recomendados de nuestra institución. El Paraíso, Nelson Estupiñán Vaz, género novela, es una producción de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera edición, fíjense ustedes, se la realizó en 1958 y esta sería la segunda edición. La producción novelística, como sabemos, de Nelson Estupiñán Vaz, constituye un aporte fundamental para el desarrollo narrativo ecuatoriano. Y de la sociedad afroecuatoriana, ¿no es cierto?, en particular, por lo tanto, contribuye a visibilizar al negro en nuestro país desde el plano del arte escritural, al tiempo que evidencia también su tributación al crecimiento cualitativo y cuantitativo de la sociedad ecuatoriana. En esta obra, el narrador, testigo y personaje secundario va dando cuenta de los niveles de degradación a la que se ve sometida la población esmeraldeña. Estos son los libros que recomendamos el día de hoy. Usted puede adquirirlos en nuestra librería. Y por cierto, la Feria del Libro, amigas, amigos, a su disposición, con descuentos hasta el 50%, y ya los últimos días de feria sabemos que van a ser muchos más los descuentos, así es que venga con su familia y consiga los libros que desea aquí, con el sello editorial de la Casa de la Cultura del Ecuador. 11:20, amigas, amigos. Vamos a escuchar ahora nuestras voces latinoamericanas. Susana Vaca interpreta poema. Aquí, sí, otro mundo es posible si la gente va. Voces latinoamericanas. El pensamiento, la filosofía, las conquistas y los sueños de los hombres y mujeres de Latinoamérica. Posible si la gente va. Aquí, si otro mundo es posible si la gente va. Tengo impresa una sonrisa en papel Japón. Mírame que haces crecer la hierba de los prados, mujer. Mapa de música, claro de río, fiesta de fruta, para ti tengo impresa una sonrisa en papel Japón. Mírame, que haces crecer la hierba de los prados, mujer. Mapa de música, claro de río, fiesta de fruta. Que bese tu voz, que canta en todas las ramas de la mañana, que canta en todas las ramas de la mañana. Mañana con 23 minutos, amigas, amigos, y es tiempo de decirles mil gracias su sintonía en la mañana de hoy. Mañana, recuerden, estamos nuevamente aquí en Juntémonos en la Casa con muchas más novedades, más música, y pues un abrazo para todas y todos ustedes. Mil gracias por su compañía. A Andresito Viracocha, gracias como siempre su trabajo y su apoyo. Vamos a concluir nuestro programa el día de hoy con Miguel Cantilo. Miguel Cantilo es un compositor, un cantautor, y de él vamos a escuchar Yo vivo en una ciudad. Luego, María Elena Walsh nos canta

Yo no sé por qué. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana.